queriendo, ya te estoy queriendo, y tus ojos negros se me están metiendo tan dentro que solo un momento de tenerte cerca ya yo me lo siento. No alcanzo para la madrugada, que en silencio negra te pedí. No me digas que te deje en paz, no me pidas. Es que si supieras que tu amor contamina todo para mí, negra, que yo espero, por favor, no seas mala, no seas mala. Hacer que lo veas como yo lo siento. No es cuento, no es un puto cuento. Si me haces un guiño, ya yo me caliento. No alcanzo para la madrugada, que en silencio negra te pedí. No me digas que te deje en paz, no me digas. Es que si supieras que tu amor contamina todo para mí, negra, que yo espero, por favor, no seas mala, no seas mala. Me pierdo, te busco y no encuentro, no contesta nadie. Si es que llamo preso de ganas y estoy casi muerto de soñarte, negra, sirviendo y comiendo. No alcanzo para la madrugada, que en silencio, negra, te pedí. No me digas que te deje en paz, no me pidas. Es que si supieras que tu amor contamina todo para mí, negra, que yo